Sí, hace más o menos ya un mes que estamos en plena actividad, y la cual hemos empezado, ¿no?, con nuestra policía boliviana, la cual vemos, ¿no?, mucha vulneración de nuestros derechos, y es necesario bueno, ¿no?, ir capacitándose, porque nunca es tarde para aprender, y mucho más, digamos, que la policía, pues, es una parte fundamental de nuestro municipio, la cual es la que pone el orden, ¿no? Es la que ayuda a controlar lo que es la violencia, si se puede decir, en una ciudadanía. Entonces, es muy importante, fue muy importante coordinar con el coronel Sánchez, el cual mostró su predisposición de capacitar a su personal, y se ha visto el interés, ¿no?, de los diferentes policías que están hoy presentes aquí para poder capacitarse en esto que es tan importante y fundamental en la vida diaria de cada ser humano.